De rodillas te recibo, capa una mano de rodilla te recibo, con esta larga tu embestía, toro esquivo, se quede ya bien fija. Verónica Rebolera, una tanda y su remate Mirón y Carrera. He de poderle en su embate y en los terrenos afuera a este toro, aunque me mate.